polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa, al norte los telepillas. Esta tierra es Aramón, al norte los telepillas, al sur la tierra arrasada. Pasa de Expo por el centro, ay qué ventón, Piruli y Hortera. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Este gal, desde tiempos a esta parte, vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a toda hostia se pasea. Con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venando familia unida! Arcos Urbal de Espartera, esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón, las manitas en el pecho. Y donde hay agua, una presa, al norte los Teresillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Tira. Y donde haya una presa, al norte los Telesillas. Esta tierra es Aramón, al norte los Telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa el Expo por el centro, Piruli y Horterada. Dicen que tú estás de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte, vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos que se pasea. Y con el van en compañía, el Aldo, la Ibercaja. ¡Venamos familia unida! Con tu de espartera, ¡esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua, una presa, al norte los Telesillas, esta tierra es Aramón. Valentina Palma de Abreu, 49 años, viuda desde sus 41, se despertó bruscamente a las 2 de la madrugada. Le pareció que el ruido venía del salón. Sin encender la luz y así como estaba en camisón, dejó la cama y caminó con pasos afelpados hacia el ambiente mayor del confortable piso. Entonces, sí, encendió la luz. 3 metros más allá, de pie y con expresión de desconcierto, estaba un hombre joven, de vaqueros azules y gabardina desabrochada. Hola. Usted perdone, me habían informado que usted estaba de viaje. Pensé que no había nadie. Ah, ¿y a qué se debe la visita? Tenía la intención de llevarme algunas cositas. ¿Cómo pudo entrar? Por la cocina. No tuve que forzar la cerradura porque en estas lides soy bastante habilidoso. ¿Puedo saber si está armado? No me ofenda. Siempre averiguo antes de llevar a cabo una operación. Esta vez no me informé bien, lo reconozco. Pero solo decido operar cuando estoy seguro de que no voy a encontrar a nadie. Y si es así, ¿para qué necesito armas? ¿Y qué cositas le habrían interesado? Me imagino que sabrá que a esta hora intempestiva no es fácil largarse con un televisor de 22 pulgadas, o un horno microondas, o una porcelana de Lladró. ¿Tiene todo eso? Enhorabuena. Pero en estas excursiones de medianoche no me dedico a mercaderías de difícil transporte. Prefiero joyas, dinero en efectivo, si es posible dólares, o en todo caso marcos, alguna antigüedad más bien chiquita que quepa en un bolso de la gabardina. Cosas así, rendidoras, de buen gusto, de escaso riesgo, o fáciles de convertir en vil metal. ¿Y desde cuándo se dedica a una profesión tan lucrativa y con tanto futuro? 2 años y 4 meses. ¡Qué precisión! Lo que pasa es que mi primer procedimiento lo efectué al día siguiente de mi cumpleaños número 34. ¿Y qué le impulsó a tomar este rumbo? Mire, señora, yo soy casi arquitecto. En realidad, me faltan 3 materias y la carpeta final. Pero me estaba muriendo de hambre. Tal vez usted no sepa que aquí el trabajo escasea. Por otra parte, no tengo padres ni tíos que me financien la vida. Ni siquiera padrino. Como dicen en España, estoy más solo que la una. Y ya lo ve, desde que emprendí mis excursiones nocturnas, al menos sobrevivo. Y hasta ahorro. Cuando tenga lo suficiente, creo que me compraré un taxi. Sé de otros 2 casi arquitectos y 1 casi ingeniero que se decidieron por el taxi y les va bien. ¿Y en ese caso abandonaría estas jangas clandestinas? No lo creo. El taxi sería solo un complemento. Doña Valentina, viuda de Abreu, entendió que era el momento de sonreír y sonrió. ¿Qué le parece si dejamos para más tarde la elección de las cositas que compondrán su amable pillaje de esta noche? Y ahora nos tomamos un trago. Al hombre le llevó 1 minutos acostumbrarse a esta nueva sorpresa, pero al final asintió. Está bien, veo que usted asume con serenidad las situaciones inesperadas. ¿Qué quería? ¿Que me pusiera a temblar? De ninguna manera, es mucho mejor así. La dueña de la casa se dirigió al barcito de caoba y extrajo 2 vasos. ¿Qué whisky prefiere? ¿Escocés, irlandés o americano? Irlandés, por supuesto. Yo también. ¿Con o sin hielo? Una vez servidas las exactas medidas en los largos vasos de cristal azulado, posiblemente de Bohemia, el intruso levantó el suyo. ¡Brindemos, señora! ¿Por qué o por quién? Por la comprensión de la alta burguesía nacional. ¡Salud! Y también por la frustración arquitectónica. Cuando iban por la 2ª copa, doña Valentina midió al hombre con una mirada que tenía un poco de cálculo y otro poco de seducción. Pensó además que era el momento de recuperar su sonrisa, y la recuperó. Ahora, dígame una cosa. ¿En su botín de esta noche no le interesaría mi camisón? ¿Su camisón? Sí. Le advierto que bajo el camisón no tengo nada abajo. Tiene autorización para quitármelo. Pero... ¿Acaso este es un cuerpo demasiado viejo para usted? No, señora, le confieso que usted luce muy bien. ¿Quiere decir, muy bien para mis años? Muy bien, sencillamente. Hace 8 años que quedé viuda y desde entonces no me he acostado con nadie. ¿Qué opina de esa abstinencia, mi asaltante particular? Señora, no necesito decirle que estoy a sus órdenes. Por favor, no me diga señora y tutéame. ¿Te quito el camisón? Ante el gesto aprobatorio de la mujer, y antes de dedicarse al camisón de marras, el buen hombre se quitó la gabardina, los vaqueros y el resto de su ropa, modesta, pero limpia. A esa altura, ella había decidido no aguardar la iniciativa del otro y lo esperaba desnuda. En la cama doble, el asaltante probó que no solo era experto en rapiñas nocturnas, sino también en otros quehaceres de la noche. Por su parte, doña Valentina, a pesar de su prolongado ayuno de viuda, demostró a su vez que no había perdido su memoria erótica. Igual que con el whisky, también con el sexo repitieron el brindis. Al final, ella lo besó con franca delectación, pero a continuación vino el anuncio. Ahora vamos a lo concreto, ¿no te parece? Tienes que irte antes de que amanezca, por razones obvias, que se llaman portero, proveedores, etcétera. Vamos. Vístete, y después veremos qué cositas puedes llevarte. Mientras él se vestía, y a pesar de su oferta anterior, ella volvió a ponerse el camisón. Luego abrió las puertas de un placard que en el fondo tenía un cofre. De este fue extrayendo paquetitos de dólares y otras menudencias. ¿Qué tal? ¿Hay algo que quieras llevarte? Sobre una mesita de roble fue depositando joyas de oro, brillantes, esmeraldas. También un reloj suizo. Era de mi marido. Es un Rolex legítimo. Una petaca de marfil y otras chucherías de lujo. También está este revólver de colección. Dicen que perteneció a un coronel nazi. ¿Te interesa? Cuando el hombre que había estado examinando las joyas levantó la vista, ella oprimió el gatillo. El disparo alcanzó al tipo en la cabeza. Se derrumbó junto a la cama doble. Ella recogió todo el material en exhibición y lo volvió a guardar en el cofre. Todo menos el revólver. Luego de comprobar que el hombre estaba muerto, pasó cuidadosamente sobre el cadáver. Por un momento le puso el arma en la mano derecha, solo para dejar constancia de sus huellas. Luego la recuperó y la dejó sobre la cama. Después fue al baño, se lavó varias veces la cara y las manos. También usó el bidé. Entonces fue al salón, reintegró la botella a su sitio, llevó los largos vasos de cristal azulado a la cocina y allí los lavó, los secó y volvió al salón para guardarlos. Luego levantó el tubo del teléfono y discó un número. Policía, habla doña Valentina Palma, viuda de Abreu, domiciliada en la avenida tal, número tal y cual, apartamento 8B. Les pido por favor que vengan aquí urgentemente. Un asaltante entró, no sé cómo ni por dónde, en mi casa para robar. Por si eso fuera poco, intentó violarme. Constantemente me amenazaba con un revólver, pero se confió demasiado y de pronto no sé de dónde saqué fuerzas para arrebatarle el arma y sin vacilar le disparé. Tengo la impresión de que acabé con él. En defensa propia, claro. Vengan enseguida, porque la impresión y el susto han sido tremendos. Y les confieso que estoy a punto de desmayarme. La enredadera con un libro de Mario Benedetti llamado Buzón de Tiempo y el relato Asalto en la noche. Y antes de presentar la enredadera de hoy, os vamos a adelantar un anticipo del que va a ser el próximo single, un vinilo de 3 canciones del grupo zaragozano Visión Túnel. Editado por Mago Fermín y el propio grupo, se llamará La Discordia Original y hoy empezamos con el primer tema de este single, La Discordia. Yeah. Hoy es domingo 14 de diciembre de 2008 y hemos comenzado la enredadera de hoy. Exactamente, si el pasado domingo no vinimos fue precisamente porque estuvimos en la presentación de estas canciones en la asociación de vecinos Arrebato. Visión Túnel presentó junto con Lisabo estas canciones de La Discordia original. Hoy tendremos el placer de escuchar los tres temas que componen este single. Previo a lo que será pues una presentación un poco más formal, esperamos tener algunos miembros y miembros de Visión Túnel por aquí por la enredadera, pero bueno, hoy tenemos el placer de adelantaros las canciones. Además, en el apartado musical de hoy seguiremos presentando alguna canción de Nous en sommes encore là. Todavía estamos aquí, el último disco de la banda francesa de Toulouse, Expérience. Y hemos traído también el Lengua Luenga, que es la primera edición del cantautor zaragozano Joaco Malavirgen. Y antes de dar paso a lo que sería el sumario de hoy, os recordamos la forma de contactar con nosotros. Por un lado tenéis el número de teléfono de esta radio 976-29-1398, el que podéis marcar a ser posible mientras estéis escuchando a los Visión Túnel. Ya sabemos que igual os lo tenéis que pensar un poco entre llamarnos a nosotros y escuchar bien la canción, pero bueno, hay que sopesarlo. Exactamente, también a lo largo de la semana tenéis diferentes maneras de contactar con la enredadera. Nuestro blog, que solemos actualizar pues casi a diario o al menos semanalmente, saludamoryrebeldia.blogspot.com, o el correo electrónico laenredadera@nuevo50.org. Exactamente, y también aquí en Radio Topo disponemos de un apartado de correos común para todas, 6032-50.080 de Zaragoza. Y después del asalto en la noche de Mario Benedetti, para el programa de hoy os hemos traído algunas cosillas de la actualidad en Zaragoza y Aragón. Os hablaremos un poquito de Aramón y Gran Escala. Exactamente, también queremos comentar muy brevemente lo que es el encierro en la universidad, en el edificio de Interfacultades. Y como parece que los grandes almacenes ya nos han anunciado que ha empezado la Navidad, contaremos lo que ha costado el encendido de las luces y el Belén de Zaragoza. La verdad es que tras unos programas con muchos invitados, hoy nos apetecía hacer un programa nosotros tranquilamente y os anunciamos que el próximo domingo, que será ya 21 de diciembre, si no es ese o ese o el siguiente, haremos un especial 2008 en el cual vamos a intentar recordar los acontecimientos más destacados, sobre todo por estas tierras o que nos han afectado en estas tierras, y pues muchos de los cuales han tenido su espacio en la enredadera. También aprovecharemos para traer la música, las ediciones que más nos han gustado de este 2008, y bueno, pues si queréis participar en este programa no tenéis más que contactar con el programa y estaremos encantados de que intervengáis en cualquiera de las formas. Como suelen colaborar también secciones habituales de este programa, como la sección de cine que hoy nos traerá a Woody Allen. Exactamente, también tendremos la sección semanal Los Zapatistas No Están Solos. Hablaremos de las próximas actividades de Caracol Zaragoza, lo que ha sido el encuentro europeo de solidaridad con las luchas zapatistas de Barcelona y, como no, el próximo Festival Digna Rabia, que tendrá lugar en México y al cual van a participar diferentes personas de Zaragoza. Antes de acabar el programa, escucharemos una nueva canción en Cuando las guitarras dominaban la tierra. Hoy descubriremos a Rory Gallagher, por si acaso todavía no lo conocéis. Y por último, os haremos un resumen de las sugerencias para los próximos días, cuando yo aclare mis ideas. Venga, pues sin más dilación, vamos a seguir con el segundo corte de este vinilo que os presentamos, este single de Visión Túnel, La Discordia original, como os decíamos, editado, como no, por Mago Fermín, que están últimamente muy fecundos, y por la propia banda zaragozana. Os vamos a dejar con la canción Terrícolas, Habitantes de la Tierra, pues eso, especialmente dedicada a la terrícola, a los terrícolas que nos escucháis. Hardcore, ska y reggae con melodías tradicionales de los países catalanes. Chilo que chila, redo que chila, maniego el aman que a todos nos cusira. Chilo que chila, Prau, rock, reggae y folk de Aragón. Magnetofones, early reggae, ska y rock steady 2 y santa de Aragón. Vente de aviento, Anrestido 2008. Centro Cívico Universidad, carrera Violante de Hungría. Más información en www.anrestida08.com. Refirman Vic, Mago Fermín y Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Como os comentábamos, hoy queríamos hablaros de un poquito de la actualidad en Zaragoza y Aragón, y queríamos comenzar con una noticia que salía esta semana a la palestra de los más media, de que Aramón considera que el proyecto de ampliación de la estación de Ferler pues es muy necesario y que nos va a costar solo 400 millones de euros. Según los cálculos del grupo aragonés de la Nieve, La mitad de ese dinero, unos 200 millones, se destinará a extender las pistas en el sector de Castanesa. El de Aneto requerirá otros 100 millones y las zonas de Isábena y de Ardonés, 50 millones cada una. Bueno, comentar desde aquí que evidentemente este no es como otros casos en el cual se dice que la población está aplaudiendo con las orejas lo que se quiere hacer, y en Castanesa hay un gran movimiento de oposición a estas tropelías. Y bueno, aquí en Zaragoza va a haber actividades para apoyar precisamente la lucha de estos vecinos de Castanesa con talento, ¿no? Bueno, decir que lo que quieren hacer en el Valle Castanesa es crear, en realidad quieren crear una nueva estación de esquí con hasta 4.000 viviendas, que una parte de ellas serán hoteles, y en esa zona se proyectan 23 kilómetros de pistas, 13 de remontes y una inversión de 200 millones, como hemos comentado, ¿no? Más luego todas las infraestructuras que se necesitan de carreteras, electricidad, agua, etcétera, etcétera. Todos los servicios, todas las rutas, los hoteles, jacuzzis y demás cosas que necesita la gente que va a esquiar muchas veces. Aunque hay que recordar que de momento la ampliación de Cerler se encuentra en una fase de anteproyectos y que debe recibir todavía todos los permisos ambientales y urbanísticos, ¿no? Que es un poco en lo que se puede incidir ahora, ¿no? Esto es la estrategia habitual del gobierno de Aragón, ¿no? Que lanza a todos los medios de comunicación los proyectos como si ya estuvieran ya definidos, decididos y preparados, cuando muchas veces lo que nos encontramos son cortinas de humo, ¿no? Es lo mismo que hicieron con Gran Escala, parece que les está saliendo un poco regular, luego hablaremos de este tema. Con el tema de la OTAN también parece que está la cosa un poco en el aire, la Expo le salió bien y ahora con Aramón pues utiliza la misma estrategia, ¿no? De lanzarlo todo como si estuviera hecho, cuando todavía pues no se han aprobado las leyes medioambientales, ni se ha llegado a un consenso en la zona, ni siquiera lo han aprobado. Y de hecho otra pregunta que surge, y no es que no surja ya solo a nosotros, sino que desde el propio Heraldo, que es pro Aramón, se plantean cómo lo pagará, ¿no? Porque Aramón no sabe cómo puede afrontar este enorme desembolso, puesto que acumula una deuda de unos 100 millones de euros. Claro, es que encima nos están vendiendo que Aramón es el ejemplo del progreso y del bien hacer, como han hecho también con la Expo, y si ves el cuaderno de cuentas, ¿no?, el debe y el haber de la contabilidad de estos proyectos, pues te das cuenta que son absolutamente deficitarios, ¿no?, como tales, ¿no?, a pesar de que siempre pues engrosan en sus filas pues cuestiones que no tienen que ver exactamente con lo que es este consorcio, ¿no?, de empresas. De todas formas, como ha comentado Nacho, sí que hay muchas personas que están en contra, y hay una plataforma en defensa de las montañas de Aragón que ha creado un manifiesto a raíz de lo que se ha comentado estos días de la ampliación de Cerler, ¿vale? Y os lo voy a leer. Ante la presentación del Gobierno de Aragón y la empresa Aramón del proyecto de la nueva estación Aramón-Castanesa y su posible unión con la de Aramón-Cerler, desde la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, queremos indicar lo siguiente. En general, este proyecto insiste en un modelo de desarrollo agotado, totalmente superado en países de nuestro entorno y destructor, basado en la especulación urbanística y el desprecio por el patrimonio natural y sociocultural de nuestras montañas, y radicalmente enfrentado a cualquier criterio de sostenibilidad ambiental, social o económica. La falta total de rentabilidad de las estaciones de esquí alpino y el enorme endeudamiento de Aramón no hará sino agravarse, sobre todo teniendo en cuenta que los estudios científicos prevén que los efectos del cambio climático serán especialmente intensos en las zonas de montaña del sur de Europa, en particular España. Hace oídos sordos a la grave crisis inmobiliaria motivada por una especulación galopante. Ello es todavía más grave por realizarse en una zona de alto valor ecológico y destruyendo la estructura social y cultural basada en la ganadería de montaña, que es lo que debería ser fomentado junto con un turismo respetuoso. Se ha planteado en el Gobierno de Aragón, con Marcelino Iglesias a la cabeza, dedicar una décima parte de todo este esfuerzo a fomentar la economía local en vez de eliminarla. ¿Qué ocurre con el resto de zonas rurales y de montaña de Aragón, como siempre condenadas al olvido? la barbarie y desproporción de este proyecto no puede ser entendida si no está motivada por un mero capricho personal de tintes megalómanos. Una vez más, se anteponen los oscuros intereses de beneficio rápido de unos pocos a los intereses de la sociedad en general, que tendrá que asumir los elevadísimos costes económicos y ambientales. En todo caso, la repentina declaración del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón nos obliga a reactivar los diferentes frentes iniciados desde la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón. 1. Quejas ante la Comisión Europea por el elevadísimo impacto ambiental del proyecto y las repercusiones sobre la conservación de especies y hábitats en peligro. 2. Preocupación también en la Unión Europea por los abusos urbanísticos de este proyecto. 3. Vías judiciales en curso contra los primeros pasos que se agravan ahora, como la presentación de un recurso contencioso administrativo a la totalidad del Plan Urbanístico de Montanui. 4. Nuevas campañas sociales de protesta y denuncia, etc. De todo ello, la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón informará en detalle en los próximos días. Como podéis imaginar, esta cantidad de recursos y de toques a diferentes instituciones, juzgados y demás, pues acarrearán bastantes gastos para esta gente, y anunciaros desde aquí que en enero varios grupos aragoneses van a actuar en enero o febrero, la verdad es que ahora mismo no lo sé, pero bueno, en su día ya se anunciará, van a actuar en el Auditorio de Zaragoza para sacar fondos precisamente para esta causa, no para otra, para intentar frenar este proyecto de ampliación de pistas de esquí. Por cierto, también recordar que Marcelino Iglesias, el presidente de Aragón, es nativo de esa zona, lo cual hace más alucinante todavía pues que proponga y que proyecte este tipo de historias, ¿no?, tan demoledoras con las economías locales y familiares de allí, ¿no?, siendo que su familia vive por allí, vamos, que me consta que está allí. Así que bueno, pues desde aquí pues pensar un poco pues que piensen en el futuro, ¿no?, de su gente, por lo menos, ¿no?, a estos, para que piensen un poquito. Les vamos a dedicar esta canción de A Ronda Os Chotos de Embún, que son de la zona también, y que ya veis que no todo el mundo piensa como ellos quieren que piensen. Como soy tan enrollado, me he comprado otros esquís. Llevo una gorra de Snoopy, ¿sabes?, llenita de pin. La mejor ropa de marca, más snob de Wall Street. Las estrellas y las barras en mi pecho lucen flip. Oh, yeah. Si me invitan a almorzar a McDonald's o al Burger King. Hoy he cerrado un negocio que nos vamos a forrar. Blanquearemos el dinero con toda comodidad. Soy dueño de unos terrenos a punto de urbanizar. Se los compré a unos cafetos de un pueblucho. ¿Qué más da? Tengo el eslogan de ventas, escucha lo que dirá. ¡Viva la naturaleza! ¡Viva la conservación! Disfruten el Pirineo desde su urbanización. Con complejos por piscina, cancha de tenis y golf. Solo para gente selecta de la mejor condición. Lejos de vacas y ovejas, de ruidos y mal olor. Están los ecologistas tocándome los cojones. Y este arqueólogo de mierda con capas y excavaciones. Soy amigo del alcalde, del director general. A políticos y a jueces les invito aquí a cazar. Adelante con las obras, que el permiso llegará. Hoy doctor honoris causa me nombra la facultad. por mi aporte al desarrollo y ejemplo a la sociedad. Pero un jeta es lo que mola, te premian como a ninguno. Una ONG presido que se lucra en todo el mundo, de negocios sin fronteras y al pobre le den voz. ¡Viva la naturaleza! ¡Viva la conservación! ¡Disfrute del mundo entero desde su urbanización! Con complejos por piscina, cancha de tenis y bol, solo pa' gente exquisita de alto standing, por favor. Lejos de esos marginados pagos ya por vocación. Viva la naturaleza, viva la conservación, Aragón, agua y futuro, invierta usted en hormigón. Viva el trasvase del Ebro, que a Murcia irá de cojón. Viva el trasvase del Ebro, que a Murcia irá de cojón. Como Aramón no es el único frente abierto en esta región, también nos preocupa lo que pueda pasar con otra región, la región de Ontinyena y esa zona, por si al final resulta que lo de gran escala pues surge. Se ha cumplido ya un año de esa famosa foto de las autoridades del gobierno de Aragón dándose la mano con unos tipos de estos de... de hacerse la foto y correr, tipo el del monorail de los Simpsons, ¿no? Esta gente que vende proyectos así bastante interesantes y luego desaparecen, no hay nada detrás. No, pero claro, el día que se cumplía un año sí que les dijeron que, bueno, que el proceso iba bien adelantado, que esta semana pues ya iba a haber más comunicación con la gente de la zona y que yo que sé, que para enero ya estará todo en funcionamiento. Pero si alguno de ellos debe estar escapado de la justicia, en otros países tenía causas abiertas, deben ser más pillines que Roland. En cualquier caso, como están trabajando en ello, hay que estar atentos y hay que por lo menos informar para conocer lo que es gran escala y si hace falta actuar, claro. Y en eso estamos. El pasado viernes, unas 400 personas se concentraron inicialmente en la Plaza España y allí, bueno, pues tuvo lugar una parodia con superhéroes, un paloteado, se encendieron antorchas y después se caminó en manifestación hasta la Plaza Aragón, donde se leyó un manifiesto en contra de esta barbaridad que es gran escala. En el próximo programa que hablemos de lo que ha sido el 2008 volveremos a recordar en detalle todo lo que es gran escala, pero bueno, me imagino que a poco que estéis informados pues ya sabéis lo que puede suponer en una zona poco poblada como es el lugar donde están escogiendo para gran escala, pues el montar allí un casino enorme con tragaperras, con juegos de azar y demás, grandes hoteles, grandes putiferios, grandes estructuras, restaurantes rocambolescos y lo que podría suponer de desvertebración del territorio, de cargarse la zona esteparia de Zaragoza y obviamente pues dar muchos problemas futuros, pues todo lo que lleva aparejado lo que es el negocio de Las Vegas, ¿no? lo que es trata de blancas, corrupción, dinero negro, casi, bueno, en fin, mafiosismo, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, pero es que es clarísimamente no. De momento, desde aquí, sí que nos resulta bastante curioso que la Iglesia Católica no haya dicho nada al respecto, ¿no?, porque sí que ha hablado la Asociación de Exludópatas, han hablado diferentes movimientos de base cristianos, pero lo que es la Conferencia Episcopal todavía no ha dicho ni muy de gran escala, cuando se supone que la prostitución y el juego son dos cosas de lo peorcito que hay en la Biblia, ¿no? Pero igual se inventan algún casino eclesiástico o algo así, alguna movida... Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, estaremos muy atentos a lo que es gran escala y ya os decimos que en sucesivos programas seguiremos informando. Al principio me pareció que me había equivocado. Al ver que era solo mi primer día allí, ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gump! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gump! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Hermosuras, hermosuros, eso que se ve por ahí no es Ete, es la Navidad. Ya se acerca con su bicicleta y su cesta llena de regalitos para todas y para todos. No crees en Papá Noel, no crees en los Reyes, da igual. Seguro que te cae algo, tú te lo mereces. Hay crisis, como dijo el otro día el diario 20 Minutos, solo vamos a gastar 24 euros menos. A tomar por saco la crisis, hay que seguir consumiendo, hay que vivir la Navidad, hermanas. Belloc, junto al arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña, inauguraron el pasado 3 de diciembre el encendido de las luces de Navidad y el Belén navideño en la Plaza del Pilar. En declaraciones a los medios de comunicación, Belloc apreció que el Belén... Es parecido, pero un poquito mejor. Al aportar el dato de que hay 500 metros cuadrados más y también es 100 metros cuadrados mayor la superficie de agua y alguna figura nueva. Sí, la verdad es que, bueno, yo como alcalde, pues bien, sí, que hay algún proyectico por ahí que está pendiente, alguna ludoteca, algún centro cívico, algún centro de salud, quizás alguna calle que cuando llueve se inunda, en fin, algún problemilla en la ciudad, sí, vale, que lo hay, pero lo sustancial del día de hoy es el magnífico Belén de todos los años, que bueno, es una maravilla, vamos. Sí, subrayó que la Navidad anterior pasearon por el interior del Belén 275.000 personas, lo que según el alcalde de Zaragoza revela. La verdad es que revela hasta qué punto está vinculada y vinculado este Belén a las fiestas de Navidad, ¿no? Es que no podríamos entender lo que es la Navidad zaragozana sin este Belén, ¿no? O sea, la verdad es que sería difícil pensar en la felicidad de cualquier maño o maño sin poder pasear, ¿no?, entre los pastorcillos, entre la Virgen, las palmeras, algún romano con lanza y tal. Es una cosa maravillosa. El hecho, hay mucho el hecho, me gusta mucho. A mí desde aquí quiero reivindicar a los fabricantes del hecho, ¿no? No sé dónde lo traen, pero bueno, en 2014 los conoceremos. Y, en fin, que invito a todos los zaragozanos, ¿no?, a pasear por el Belén y todos a la vez. O sea, que es un Belén muy grande. Un Belén muy grande y caben 275.000 personas. La verdad es que el alcalde dijo unas preciosas palabras. Lo que más me gustó fue una sentencia. Sí, la verdad es que, bueno, dije muchas cosas, pero lo que ha destacado el periódico local es... esas son mis palabras, ¿no? El Belén y las luces son imprescindibles en una Navidad. No hay derecho a decirle a un niño que no verá las luces y el Belén, porque eso sería un pecado seguro. Estas declaraciones son reales, ¿eh? O sea, aunque estemos parodiando un poco, esto es lo que dijo Belloc esta semana. pero para que el señor Belloc no pecase, a su lado tenía al arzobispo de Zaragoza, quien felicitó al ayuntamiento y al alcalde por esta idea. Sí, hermanos, es una idea tan maravillosa de año tras año hacer posible el montaje del Belén en la Plaza del Pilar. La verdad es que desde la conferencia episcopal, yo como representante del arzobispo, del arzobispado, perdón, de Zaragoza, soy el arzobispo, me represento a mí mismo y a Dios y a todos los santos, quería decir que con este Belén damos por perdonados todos los pecadillos que sabemos que has tenido alguno, alcalde, también vosotros, concejales que habéis venido hoy aquí, ciudadanos, todos tenéis pecadillos. Pero yo, como máximo representante de Dios y de la bondad, os quiero perdonar. La verdad es que el arzobispo de Zaragoza también pronunció unas palabras que nos llenaron de esperanza y de júbilo a todos los que allí estábamos presentes. Sí, quería aprovechar para decir y reconocer que en un mundo como el actual, todos estamos salpicados por la crisis. Pero también quería lanzar un mensaje optimista, porque a la Iglesia lo de salpicar no nos gusta mucho. La crisis nos gusta todavía menos. Y quería destacar el hecho de que pronto haya un acontecimiento que nos haga ver que es posible el rompimiento y el advenimiento de un mundo mejor, y que la verdad, la vida y el amor visiten nuestra casa. La verdad es que este Belén en el que estamos hoy, que hoy inauguramos, nos indica que el hombre, de la mujer todavía no voy a hablar, estamos a principios del siglo XXI, es un ser de esperanza, y que el hombre espera contra toda esperanza, y que hay futuro para la humanidad, y que hay verdad, y que hay vida entre nosotros. Solo hubo un pequeño problemilla. El encendido por control remoto no funcionó y se tuvo que pasar al plan B, como lo definió el señor alcalde. El plan B, sí, yo lo tenía todo previsto. La verdad es que había un plan A y un plan B, y como le di el interruptor y no funcionó, pues saqué el plan B, que estaba totalmente organizado, ¿eh? Sí, el plan B consistió en que un operario municipal se subió a una escalera y accionó el cuadro de luces. ¡Alcalde, páseme las tijeras! ¡Ay, venga, ya la tenemos! Ya está inaugurado el Belén, ya está inaugurado. ¡Bravo, bravo! Ahí va, que este pastorcico se cae, vamos a ponerlo en pie. En la campaña de iluminación navideña, el Ayuntamiento de Zaragoza ha invertido 276.152,20 euros, el 23,69% menos que el año pasado. Hombre, teniendo en cuenta que las figuras son las mismas, el recorrido es el mismo y las piedras son las mismas, el gasto no. No, no, hay figuras nuevas. Ah. Porque es que hay algunas que tras pasar un mes allí a la intemperie, pues han estropeado, entonces las han cambiado. Y luego, aparte, que como pasa tanta gente, estoy seguro que más de uno los quiere tocar al pastorcico y a la Virgen. Sí, y luego es que además han puesto 13 guasintonianas, guasintonias, que son las palmeras. Que claro, que yo creo que con este frío invierno, una palmera, no sé si durará mucho o poco, pero pasta tiene que costar bastante. Recordamos que en Zaragoza las luces de Navidad se encenderán 4 horas y media los días laborables y 6 horas los festivos, en que se prolongará el encendido hasta la medianoche. No sabemos si será suficiente para mantener el espíritu de Navidad a las 24 horas, que es lo que desea el consistorio. Desde aquí queríamos expresar que si hay algún ciudadano que por algún casual ve que son las 12 de la mañana y están apagadas las luces de su casa, que hay corte inglés muy cerca de todos los barrios, que ahora hay un buen servicio de autobuses, y hemos calculado que prácticamente 20 minutos, que es lo que puede durar como mucho un estado de ansiedad grave, cualquier ciudadano puede llegar al Corte Inglés y ver que ya hay cientos de miles de bombillas encendidas todo el día. O igual tiene la suerte de tener un típico vecino que adorna su casa con millones de luces, que también puede ser. Desde aquí, invitar un año más a todos los zaragozanos a que combatan la crisis con un buen árbol lleno de espumillón y de bolas y demostrar al vecino de al lado que en su casa no hay crisis, que estamos forrados y sobrados de electricidad. Claro que sí, porque ¿qué harían los niños sin esas lucecitas de Navidad? Piensen en ellos, por favor. You can light up the dark. Try and love me, I can never play. Desde aquí, una vez más, pues invitar a que no se celebre la Navidad en los términos en los que nos dicen que hay que celebrarla. No tiene ningún sentido. Es un disparate absoluto del consumo más despiadado, ya que únicamente, pues lo que decimos siempre, ¿no? Pues que si es una buena ocasión para que se junte la gente a la que quieres, los amigos, la familia y tal, nos parece estupendo. Si te quieres abrir una botellica de vino para celebrar lo que sea, nos parece estupendo. Pero bueno, todo lo demás que va aparejado a la Navidad es una vergüenza. Y más todavía desde un Estado que se dice laico y desde un gobierno que se dice en crisis, ¿no? Pues sí, que no creemos que 229.000 vatios de potencia de luces sean necesarios en esta ciudad para darnos cuenta de que es Navidad o de lo que queramos. Que nosotros no necesitamos lucecitas de colores ni consumir al extremo para estar con la gente que queremos pasándolo bien. Y os vamos a poner con el tercer corte de este pedazo single, La Discordia original de Visión Túnel. Como podéis estar comprobando, pues ha habido cambios en la formación de anteriores grabaciones, cambió el batería y también, evidentemente, han cambiado pues las maneras de tocar, ¿no? De las guitarras y el bajo, también de la voz, lógicamente, de Pepa. Y bueno, pues la cara B nos habla de el día que solté los globos a pie de carretera. Thank you. 976-29-1398. Radio Topo. Y sí, de actualidad en esta ciudad teníamos que hablar, no podíamos dejar pasar el encierro de los alumnos en la Universidad de Zaragoza. Exactamente, ya hacía bastante tiempo que parecía que la universidad estaba muerta. Es algo que desde luego no es real, pero sí que es verdad que faltaba un empuje pues para juntar a la diferente gente, a la poquita gente que está ahí en sus cuartos oscuros, estudiando en sus aulas, está ahí un poco organizándose, y bueno, pues por lo menos ahí en el Interfacultad se está visibilizando una parte de la universidad, que es la parte de la universidad crítica, ¿no? O sea, la gente que se plantea las cosas, evidentemente, pues como en todos los lugares, como en cualquier instituto, en cualquier colegio, en cualquier trabajo, hay gente rebelde. Lo que pasa es que, bueno, pues parece ser que hace falta un frente común y una razón para que se vea, ¿no? Sí, desde el pasado martes y en principio de forma indefinida hasta que se atiendan sus reivindicaciones, una asamblea de estudiantes ha decidido ocupar la planta baja del edificio de interfacultades de la Universidad de Zaragoza y plantearle a la universidad que el Espacio Europeo de Educación Superior, el Plan Bolonia, no tiene nada que ver con las necesidades que tienen ahora los jóvenes a la hora de estudiar, de formarse y de vivir. Exactamente, qué mejor que tener un espacio para la reflexión, tanto si crees que estás a favor del Plan Bolonia como si tú lo tienes muy claro que estás en contra, pues bueno, ir allí y compartir con otros estudiantes, y no solamente estudiantes, ¿no?, personas simpatizantes que van de cualquier otro gremio, pueden ser profesores, pueden ser trabajadoras de la universidad, o puede ser cualquier persona que se pase por allí, y participar en los debates, en las charlas, o mismamente pues conversar con cualquiera de las personas que está allí, pues para ver un poco qué es lo que se está pidiendo, ¿no? La verdad es que da gusto pasar por la universidad y ver de repente un martes a las 8 de la tarde una asamblea de unos cientos de jóvenes escuchando a un profesor suyo hablando de lo que serían las reivindicaciones. Y no solamente en Zaragoza, sino que en un montón de universidades de todo el Estado español está habiendo encierros, algunos evidentemente pues con más fuerza en la calle, como puede ser el caso de Cataluña, pero no solamente en Cataluña, en Valencia, en Sevilla, en Madrid, en un montón de lugares hay encierros, y encima encierros coordinados, ¿no? O sea, gente que está luchando pues en el mismo frente común, intentando articular acciones globales, ¿no? Acciones pues que puedan tener más eco en los medios de comunicación y en la población, ¿no? Que es en definitiva en parte de lo que se trata, ¿no? Por saber un poco de qué estamos hablando, más o menos lo que viene a ser el Plan Bolonia es modificar los planes de estudio en la universidad, ¿no? En lugar de las licenciaturas que hay ahora, pues se generalizan lo que son unos grados, que son unas titulaciones de carácter básico, que tienen unos 4 años de duración más o menos, y que proporcionan una formación básica y generalista a precios públicos, ¿no? A partir de allí, si tú quieres una mayor formación para acceder a determinados empleos, necesitarás un posgrado que vendría a ser un máster, que vale una pasta, y que por supuesto vale una pasta que no está financiada por el Estado, sino que está financiada por empresas privadas. ¿Qué hace esto? Que por ejemplo, personas que quieren investigar, pues las perras que van a tener van a ser de una empresa privada, con todo lo que eso implica, ¿no? Claro, esto es tan sencillo como comprender desde dónde y hacia dónde queremos que se lleve la investigación o el saber en una sociedad, ¿no? No es lo mismo que desde la misma sociedad se reclamen pues personas que estudien la historia, o estudien la mejor manera de sanar enfermedades, o la mejor manera de crear máquinas para construir puentes, a que sea la General Motors, o sea Monsanto, o sea Philips, la que diga: yo para mi empresa necesito a personas que sepan de marketing, o necesito a trabajadores que sepan utilizar esta máquina que es la que hemos comprado a Japón, o necesitamos hacer esta carretera y para eso necesitamos gente que sepa mezclar estos materiales, ¿no? En ese caso, pues claro, va a cambiar mucho el tipo de titulaciones que se van a ofrecer en la universidad, que seguirá siendo pública, pero claro, con un control absoluto de las empresas privadas. Claro, vas a crear a un montón de gente que va a ser mano de obra barata para contratos precarios, bueno, que no es que vaya a modificarse mucho la situación actual, ¿no? Pero digamos que es una forma de legitimizarla, que la estás formando para eso. Luego también hay personas que dicen que la Universidad Pública Española está años luz de otras universidades europeas, pero es que, según nosotros tenemos entendido, este plan de pseudoprivatización de la universidad no se encamina hacia una mejor eficacia de las titulaciones o de los estudios de la universidad. Es decir, que si la gente está teniendo pocos recursos para intervenir, por ejemplo, en cuestiones de investigación y desarrollo, no es porque la Universidad de Zaragoza o la Universidad Española en general no funcione, sino que desde lo público cada vez se están dotando menos recursos para eso, y parece ser que la única solución es que haya empresas privadas que paguen esos estudios, cuando es un absoluto error, ¿no? Es lo mismo en la educación, en la sanidad o en cualquier intervención pública, ¿no? O sea, aquí lo que estamos diciendo es que si la sociedad y el Estado se siguen manteniendo, es decir, que entre todos estamos pagando lo que queremos, tenemos que ser nosotros mismos los que decidamos qué es lo que queremos. Todas las personas que vivimos en esta sociedad, y no los cuatro jefes, las cuatro autoridades de las grandes empresas, ¿no? Así es. De todas formas, como nosotros tampoco es que seamos unos entendidos en el tema, os animamos a que os paséis por la asamblea, vayáis a las charlas que luego os comentaremos, las que hay para esta semana ahí en el Interfacultades, y os animamos a que os movilicéis o que por lo menos os informéis de lo que hay, ¿no? Que muchas veces no sabemos lo que nos está pasando y nos afecta directamente. Je suis ainsi tant pis, mais c'est dommage. La fille de la fermière est charmante y on a le même âge. Par bonheur pour les amoureux. Y hoy os traemos otro CD para presentar aquí en la Enredadera. Se llama Lengua Luenga. Una lengua larga, la que tiene este cantautor Joaco Malavirgen. Su primera edición, autoeditado, con una subvención del gobierno de Aragón, como otros muchos artistas aragoneses. Un CD que merece la pena, pues porque es un cómic en sí mismo, hecho por Xcar de Malavida, un amigo de Joaco, que la verdad es que lo hace muy ameno con las letras de las canciones. Decir desde aquí que el CD no hace justicia a Joaco Malavirgen, porque, bueno, pues cualquiera que hayáis disfrutado de su propuesta de canciones con humor, pues no es lo mismo verlo en directo con esa facilidad que tiene para la improvisación y para hacer reír a todo tipo de personas en el momento, a tener aquí a 10 cortes grabados con 10 de sus canciones, ¿no? Pues no es lo mismo, ¿no? Es como ver un monologuista en directo a verlo en vídeo, pues no es lo mismo, ¿no? Pero en cualquier caso, pues bueno, igual os merece la pena, sobre todo si sois seguidores de Joaco Malavirgen, que no para de actuar por todos los escenarios donde puede. Desde aquí aplaudirle por la labor que hace, es de hacer reír a gente y a todo tipo de gente, como a nosotros nos consta, que hace, que lo hemos visto en diferentes bares, lugares, escenarios, y en todos los casos ha hecho reír a la gente. Desde aquí celebramos la risa y os dejamos con la canción Pedigüeños, a la voz Joaco Malavirgen, en el banjo, guitarra y bajo Nacho Margeli, Marcos Barcena en la flauta, Javier Pollarola en la percusión y Diego Peña en la voz del yonki. Para mis adentros la melodía de un blues. Cuando de repente un tipo extravagante me pide un instante, dice que le faltan solo 4 euros al billete de autobús. Y aunque en el fondo me da pena, porque lleva casi un mes, le faltan los mismos 4 euros. El primer día le di que no llevo y apretando el paso le amenazo con llamar a la comisaría, pero no hay tu tía. Y en mi camino de huida me tropiezo con un yonki que me cuenta que hace apenas unos días se salió con la condicional. Que la reinserción es solo una mentira, pero tengo suerte porque está de buenas y ha decidido que mejor pedir que robar. Pues mira que lo siento y me solidarizo, pero el caso es que llevaba un poquito de prisa. Y me disculpas, pero no se rinde y ahora llevo en cada oreja colgado un tipólogo por exprimirme hasta la pulpa. Y yo corro hacia mi casa mientras me pide tabaco, medio vecindario y un chino me ofrece rosas con horrible olor a pachurí. Y una gitana se empeña en leerme la mano mientras un rumano me da la farola y dice que le debo no sé cuántas mil. Y el cura párroco me envía con un sacerdomón a todo su ejército de feligreses de 9 años. Y en el portal esquivo al comercial de turno mientras entro en casa subiendo de un solo salto 15 peldaños. Y en ese momento empapado un sudor despierto y descubro no sin gran alivio que toda esa escena solo fue una pesadilla. Que ninguna multitud se agolpa ante mi casa, lo único que pasa es que alguien llamó al timbre repetidas veces mientras yo dormía. Y veo a la ley del postigo que son los testigos de Jehová y su apocalíptica revista Atalaya. Y pido a Jehová y a la Virgen Santísima y a la misma Trinidad, por favor que se vayan, que se vayan, que se vayan. Oye, ya, dame una librica para volverme a Zaragoza, ¿no? ¿Ya? ¿Ahí ya? Y estimada audiencia, oyentes, oyentesas, cuando son las 10 y 13 minutos aquí en el subsuelo zaragozano, sigues escuchando Radio Topo, el 101.8 del FM, y como cada semana en la enredadera, se apagan las luces, se abre el telón y empieza una nueva sesión de cine. A proteger los intereses norteamericanos. Nuestros intereses, señor Jordan. Pues no son los míos. En todos los calles locales del mundo. Aparece el mío. ¡Ay, escribo, yo escribo! ¡Yo escribo por ahí! De un actor, un director y un guionista llamado Woody Allen. Diciembre de 1935 en el barrio de Brooklyn, Nueva York, con el nombre de Alan Stewart Konigsberg. Proviene de una familia judía de orígenes ruso-austriacos, a la que el propio Allen define como burguesa, bien alimentada, bien vestida, instalada en una cómoda casa. Sus padres y su hermana también son neoyorquinos. Woody estudió hasta sus 8 años en una escuela hebrea y después acudió a la escuela pública de Midwood High School. Durante su infancia aprendió a tocar el violín. Posteriormente se convertiría en intérprete del clarinete, tocando con asiduidad en público junto con una banda de jazz llamada The New Orleans Jazz Band. hecho que le ayudaría más tarde en la elección de las bandas sonoras de sus películas, ya que todas ellas están compuestas por este estilo de música. Hasta 1997, esta actividad de intérprete musical tuvo lugar en el Michael's Pub de Nueva York, pero al cerrar este local sus puertas, pasó a tocar cada lunes en el Café Carlyle, en el hotel del mismo nombre, al que solo falta los días en que su actividad como cineasta se lo impide. ¿Qué me dirías si yo te dijera que estás casada con un hombre súper inteligente? Te diría que tendría que ser vegana. Allen recuerda así sus primeros años. Eran tiempos agitados, en parte debido a circunstancias económicas y en parte por la escasez de viviendas en tiempos de guerra. Mi familia siempre tenía que cargar con parientes. Constantemente había tíos y primos entrando y saliendo de las habitaciones y siempre nos estábamos mudando de casa. Debido a que sus padres trabajaban, Allen estuvo al cuidado de niñeras desde el primer año de su vida. En un episodio con una de ellas, se cree que proviene su aversión a los túneles largos y a los ascensores. Un día cuando Allen tenía 3 años, la niñera de turno se acercó a su cuna y después de envolverlo en una colcha le dijo: ¿ves? Ahora mismo podría ahogarte y lanzarte a la basura y nunca nadie sabría lo que ha pasado. Pero la mujer no cumplió la amenaza y dejó al chico en la cuna. Su primer encuentro con el cine fue a la edad de 3 años, cuando su madre lo llevó a ver Blancanieves y los 7 enanitos. Fue tanta la emoción que le produjo ver cómo los personajes de la pantalla se movían, que corrió a ella para tratar de tocarlos. 5 años después, se le observó el primer cambio de carácter. Se convirtió en un niño solitario e introvertido. Se cree que la razón fue su ingreso en la escuela pública. Años más tarde, Allen definió su lugar como una escuela para los maestros con trastornos emocionales. Su disgusto por la escuela no cambiaría al ingresar a la secundaria. Lo único en que le iba bien eran las relaciones escolares, en las cuales él siempre dejaba ver su humor. Por aquella época se había vuelto un buen deportista. Aparte del béisbol, le gustaba el boxeo, incluso llegó a practicar, pero sus padres no le dejaron participar. De su época de adolescente comenta: yo no quería ser Bogart, tampoco quería ser John Wayne, yo solo quería ser el capullo de la clase, quería ser ese chico con gafas que nunca consiga la chica, pero que es divertido y que cae bien a todo el mundo. ¿Se ha llevado usted los archivos de mi despacho? ¿Le importaría salir y volver a entrar como un ser humano? ¿Ha trasladado mis archivos? Si no le apetece lo del ser humano, entre como un orangután, ya sería una mejora. ¡Devuélvalos! ¡Ya! ¡En el acto! Ya sabía que reorganizábamos la planta. ¡Coja ahora mismo! ¡Devuelva mis archivos a mi despacho! Ya. ¿Le ha sobrado tiempo para trasladarlos usted mismo? Siquiera si fuera usted un hombre, le juro que les partiría los dientes. Si yo fuera un hombre, usted se escondería bajo la mesa. Como humorista a los 16 años, siempre asociado a otros. En 1957 se le concedió su primer premio, el Silvana Award. A los 17 años tomaría la decisión de adoptar el seudónimo de Woody Allen. Comenzaría a trabajar individualmente, llegando a ejercer la tarea de director de sus espectáculos en la cadena de hoteles Burke Bell de Nueva York, donde ya habían trabajado otros humoristas importantes como Jerry Lewis. En 1952, cuando se encontraba terminando la secundaria, comenzó a confeccionar chistes para enviarlos a algunos columnistas de los periódicos de su ciudad. El primero en usarlos fue Nick Kenny, columnista del Mirror. Poco después, Earl Wilson, el más leído del New York Post, también usaría algunos chistes de Allen. Inicialmente se publicaron de forma anónima, pero luego se publicaron con el seudónimo de Woody Allen. Años su nombre ya circulaba por diferentes agencias de relaciones públicas y sus chistes aparecían más en los periódicos. Gene Shiffrin, un agente de prensa, se interesó por este joven a quien contrató para la agencia en la cual trabajaba. A finales de 1953, Allen ingresó a la Universidad de Nueva York, donde entre otras materias cursaba producción cinematográfica. Pero no le interesaban mucho las clases, le gustaba más asistir a las proyecciones de las películas que tenía la asignatura. Después de dejar de asistir a la mitad de las clases, terminó su primer semestre en la universidad con pésimas calificaciones en varias materias. Se retiró sin iniciar el segundo semestre. Uno de los profesores le dijo alguna vez: no eres material de universidad, creo que tendrías que recibir ayuda psiquiátrica, porque me parece que no tendrás mucha suerte para encontrar trabajo. En parte tenía razón. Allen consiguió su primer psiquiatra en 1959 y seguiría acudiendo a uno por el resto de su vida. pongo detrás del camión y grito, ¡pa' atrás, pa' atrás! Se pone detrás del camión y grita, ¡pa' atrás, pa' atrás! Creo que es demasiado rápido para ella. ¡Pa' atrás! Dice, ¡pa' atrás! Su primer contrato lo logra en 1955 en el programa de Colgate Happy Hour, con una asignación de $175 semanales. Actuó en numerosos locales, apareciendo ocasionalmente en programas de televisión, hasta que finalmente, y gracias a su talento e ingenio, tras una actuación en el local Blue Angel en 1960, le ofrecieron la posibilidad de elaborar un guión y participar como actor en el film What's New Pussycat. En ese año, conoce a dos personas que posiblemente han sido las que más le han influido, sus agentes Jack Rowling y Charles Joffe, con los que trabajará hasta el día de hoy. La primera actuación en el Blue Angel fue gracias a una recomendación de Rowling. Ellos veían en Allen un excelente humorista, pero primero debían hacerle vencer su timidez. Esa noche de domingo en el Blue Angel fue un éxito, pero a pesar de eso, tuvieron que pasar 2 años para que tuviera suficiente confianza y comenzara a improvisar saliéndose de los libretos que había preparado. Bueno, por mí estupendo, es la clase de guión que puedo hacer. Bueno, yo puedo hacerle este guión una sinfonía. Esto es Nueva York, son sus clubs nocturnos, son sus rascacielos, en fin, son un poco de agua. En 1968 rodaría su primera película, la primera película completamente escrita y dirigida por él y en la que también actúa, con el título Coge el dinero y corre. Al comienzo fue difícil encontrar una productora que financiara el proyecto, ya que costaba $2 millones, hasta que Palomar Pictures decidió apoyarlo. Aunque la productora no estuvo muy contenta con el resultado final, la película resultó ser un éxito de público. Después de esto, a Allen no le costó trabajo encontrar algún estudio que siguiera pagando sus películas. En 1970, firma un contrato con United Artists, productora creada por Charles Chaplin, y comenzó a rodar su segunda película titulada Bananas. El contrato con United Artists lo comprometía para rodar 3 películas. El estudio le otorgó a Woody Allen total control sobre la producción de las películas, algo que era muy poco usual para cualquier director joven de la época. Ni siquiera Scorsese o Coppola tenían privilegios como este. En 1977, tras filmar Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo, nunca se atrevió a preguntar, El dormilón y La última noche de Boris Grushenko, Allen realizó la película con la cual obtendría su primer Oscar, Annie Hall. Pero no acudió a la entrega alegando que se había olvidado de la ceremonia. La verdadera razón es que se había quedado tocando el clarinete ese día con su banda. Diane Keaton también obtuvo un Oscar como mejor actriz por esta misma película. Este incidente con los Oscars no sirvió precisamente para aumentar su escasa popularidad en los Estados Unidos. Varias veces ha declarado que si no fuese por su acogida en Europa, le resultaría imposible continuar filmando. Oiga, señor House, soy Larry Lipson. Tengo un paquete que le puede interesar. Pero le va a costar $200,000. En billetes pequeños sin marcar, o en grandes marcados, si prefiere esa línea. Desde ese momento, Allen alcanza el éxito como director y guionista y también como actor, con la realización de películas ambientadas principalmente en su querida Manhattan, siendo uno de los primeros directores americanos en reivindicar a cineastas europeos como Ingmar Bergman. En 1979 realiza la película que lo consagraría como director, Manhattan, filmada en blanco y negro con largas e imponentes tomas de la ciudad, que es considerada como un clásico de la historia del cine. Durante los años 80 y 90 filmaría, entre otras, Félix, La Rosa Púrpura del Cairo, Hannah y sus hermanas, Días de Radio, Delitos y Faltas, Misterioso Asesinato en Manhattan, Todos dicen I love you, Desmontando a Harry, Acordes y Desacuerdos, manteniendo siempre una línea argumental muy parecida, pero en todas ellas se aprecia la gran originalidad del director. Nuestro estudio de mercado dice que la película tiene amplia atracción para los dos sexos. Sí, estoy de acuerdo, y para muchísimos más. We'll be right back. principios del siglo XXI rodaría la trilogía compuesta por Granujas de medio pelo, La maldición del escorpión de Jade y Un final made in Hollywood, donde el director muestra su lado más cómico, interpretando en todas ellas a un personaje decadente, patético y ruin. Con Melinda y Melinda y todo lo demás, sus siguientes producciones, Allen volvería a hacer un cine más intimista, pero sin dejar de lado ese sentido del humor negro que tanto le caracteriza. Sus últimas películas han sido filmadas en Europa, con la trilogía londinense Match Point, Scoop y El sueño de Cassandra. Y su última película estrenada hasta la fecha, Vicky Cristina Barcelona, está rodada en Barcelona, Oviedo, Avilés y La Felguera, donde participaron intérpretes como Scarlett Johansson, habitual ya en las últimas cintas de Allen, Penélope Cruz o Javier Bardem. Para el año que viene, tendremos una nueva entrega firmada por Allen bajo el título Whatever Works, todavía pendiente de calificarla en castellano. Como dato curioso, decir que en esta película actúa Joan Pera, su actor de doblaje en español, al cual le ha ofrecido un pequeño papel agradecido por el trabajo del actor catalán, por el que llegó a decir que gracias a él era más héroe de lo que es en realidad. ¿Cómo que tienes? ¿Por qué desconfías tanto? No te fías de mí. Soy Ray. ¿Recuerdas cómo me llamaban en el tuyo? ¿El cerebro? El cerebro, así me llamaba la peña, ¿eh? Sí. Oye, tengo Ray. Eso era en cachondeo. No era en cachondeo. Era en serio. No, era en cachondeo. No es verdad, no había nada de cachondeo. Claro que sí, que no. Denny, era en serio. Yo era Ray, yo era el que no. Era en cachondeo. No era en cachondeo. Dios mío. Yo aún no he madurado y me siento, no sé, no es... Es que veo a otros tíos de mi edad y, en fin, yo solo pienso en follarme a todas las mujeres que veo. Si veo a una mujer donde sea, en el banco, una desconocida, si veo a una mujer en el autobús, pienso, ¿cómo estará desnuda? ¿Por qué follármela? Y es una locura. No tenemos morir en la lucha. La buena palabra ha sido ya sembrada en buena tierra. Esta buena tierra es el corazón de ustedes y en él florece ya la dignidad zapatista. Radio. Ya saca este sic, descotijas, bit sexta declaración de la selva lacandona. Con, ya lo con primero tabeel, ya yilel, vinutila y te veer, patitillas venotic, bael, tayilel, telemayuk peligro, y tajes no pen, tajes nabayel, y talelic, sitic, y soptes coptic, dejate hoitic, que yanten, es bay. Yun ya yomtik, te lucha etik, te ateletik, yun te mukul lumaltik, y sok te campesino etik, tas lumaltik México. Si te me hay bin chopol, la nuk ra chopol, la haik te ha, es mukul kotan te paz luchar, tuki, haes te noptes guanejes, y dirigente de ti, y ya ta te ha te es, te ya kiwiki, bael, talelik, vete lucha tic, y te ca no tos te tizotik, tas pisil tic, te lecus, logitik, tas pisil tic, sotes cup dignidad. Vamos a empezar a caminar para cumplir nuestra palabra de la sexta declaración de la selva lacandona. A mí me toca salir primero para ver cómo es el camino que vamos a andar y ver si hay peligros y aprender a conocer el rostro y la palabra del que es compañero y compañera. pero tiene otro modo. Para unir nuestra lucha zapatista con la lucha de los trabajadores del campo y de la ciudad de nuestro país, que se llama México. Si algo malo me pasa, sepan que ha sido un orgullo el luchar a su lado. Ustedes han sido los mejores maestros y dirigentes, y estoy seguro que seguirán llevando por buen camino nuestra lucha, enseñándonos a todos a ser mejores con la palabra dignidad. Como cada semana en la enredadera, los zapatistas no están solos. Semana más, un domingo más aquí en Radio Topo, en el cual no vamos a destacar, a pesar de que acontecen, las agresiones que sufren a diario las comunidades zapatistas y no solamente las zapatistas del sureste mexicano. Cualquier indígena que no acate las órdenes de las autoridades, tanto del gobierno como de las multinacionales, está sometida a peligrosos ataques de bandas paramilitares o de soldados de los diferentes ejércitos mexicanos. Sin ir más lejos, en las últimas semanas hemos recibido denuncias del Caracol de Oventic, del Caracol de Morelia, también diferentes comunicados de los presos zapatistas e indígenas que están en algunas prisiones mexicanas, o también algún documento del Frente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, denunciando ataques, tropelías y abusos contra los indígenas del sureste mexicano. En Los Zapatistas No Están Solos queremos destacar algunos acontecimientos en positivo que nos hacen pensar que el zapatismo sigue vivo, que hoy por hoy es una de las alternativas más interesantes que tenemos en el planeta Tierra al sistema capitalista, una realidad digna y rebelde de los indígenas zapatistas en México. Nuestro pueblo dice ya acabar la explotación. Nuestra historia dice ya luchar en liberación. Los zapatistas siguen en su línea de conocer y conocerse con las personas y colectivos desde abajo y a la izquierda, y por eso organizan para la transición entre el año 2008 y el 2009 el Festival Mundial de la Digna Rabia. Gentes humildes, gentes rebeldes, zapatistas organizan este pedazo festival que tendrá lugar desde el 26 de diciembre del presente en la capital mexicana, en México DF, y se trasladará al Caracol de Oventic y a San Cristóbal de las Casas. Un montón de mesas y de actividades que os hemos contado en detalle en este programa, y bueno, os invitamos a que pongáis en cualquier buscador Festival de la Digna Rabia y veréis la cantidad de personas de todo el planeta que van a participar en este encuentro, también gente de Zaragoza con la que esperamos hablar a su vuelta para que nos cuenten todo lo que se hará en ese Festival de la Digna Rabia. También comentaros que hace una semana se celebró el segundo encuentro europeo en solidaridad con las luchas de los pueblos indígenas y el zapatismo en Barcelona. Allí nos juntamos más de 150 personas durante dos días, algunas llegadas de lugares europeos como Italia, Francia, Bélgica, Noruega, Alemania, en fin, hasta me parece que había gente de 12 o 13 nacionalidades diferentes, llegados de territorios bien dispares, unidos por la lengua castellana. Y bueno, pues se puso en común pues los planteamientos de los diferentes grupos y se llegó al acuerdo de comenzar el 16 de febrero de 2009 una campaña intensa para dar a conocer en Europa lo que es la autonomía indígena zapatista, es decir, qué es lo que nos proponen estas personas y por qué estamos tan empeñados en defenderles. Y como no, las agentes del Caracol Zaragoza, la red de personas por la autonomía zapatista, participamos en este encuentro europeo y la pasada semana tuvimos una nueva asamblea con bastante gente. La verdad es que muy positivo. Desde aquí mandar un saludo y un abrazo a todas las personas que se están organizando en torno al zapatismo. Y entre otras cosas, concretamos la cita para esta próxima semana. Este martes tenemos una charla organizada por diferentes colectivos universitarios aragonesistas, UCA, Chera y Astral, en la Facultad de Económicas, en la calle Gran Vía número 2 de Zaragoza. Comenzará, como os decía, este martes a las 7 de la tarde y va a ser una charla que vamos a dinamizar tres personas de Caracol Zaragoza. Vamos a contar un poco por encima, porque me imaginamos que las personas que acudirán ya conocen la historia del EZLN, que ha cumplido 25 años. Comentaremos los 15 años de alzamiento indígena en Chiapas y, como no, llegaremos hasta el día de hoy y todas las propuestas, tanto la sexta declaración como la otra campaña, como el festival Digna Rabia y, como no, las maneras de organizarse en Zaragoza. Ya lo sabéis, la cita para este martes a las 7 de la tarde en la Facultad de Económicas. Y también la plataforma de solidaridad con Chiapas monta un concierto para este próximo sábado 20 de diciembre en Zaragoza, en la Asociación de Vecinos Zaragoza. Es un concierto de rap zapatista, no sabemos mucho más, vamos, más que lo monta ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista, que son los que forman la plataforma de solidaridad con Chiapas, y que actúan Dinamo y Kelso, Cosa Nostra, Tinta China y Huellas de Barro. A las 8 de la tarde en la Asociación de Vecinos Arrebato, no en la Asociación de Vecinos Zaragoza. Ay, en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox 28, perdón. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí la sección de hoy. Los zapatistas no están solos, como veis. Cuando las guitarras dominaban la tierra. Rory Gallagher. Nació el 2 de marzo de 1948 en el condado irlandés de Donegal, pero se crió y creció en Cork. Fue uno de los más influyentes rockeros irlandeses y músicos de blues de todos los tiempos. Líder del grupo Taste, el cual seguía las sendas marcadas por The Jimi Hendrix Experience o Cream, que había desarrollado lo que se conocía como Power Trio. Estas formaciones habían prescindido de la guitarra rítmica, desarrollando su bajo hasta las puertas del heavy metal que nacería en la siguiente década. A comienzos de los 70, Rory Gallagher comenzó su carrera en solitario, que se caracterizaría por una continua presencia del blues y por auténticos derroches de energía en directo. Una de las muchas anécdotas de su vida fue la llamada de los Rolling Stones para ser el segundo guitarrista de esta gran banda, pero Rory, que era una persona más bien modesta, desestimó la oferta para poder seguir creando su propia música libremente. Falleció en un hospital londinense el 14 de junio del 95 debido a complicaciones surgidas tras una operación de trasplante de hígado. La música de Rory Gallagher, como ya hemos dicho, se basa sobre todo en grandes ritmos de rock and roll, pero para esta noche hemos elegido un tema algo más tranquilo. Especial atención en ese solo de guitarra que se marca Rory en esta canción, I Fall Apart. Disfrutar de esta gran pieza. Like a cat that's playing with the ball of twine, can you call my heart? Oh, but baby, is it so hard to tell the two apart? And so slowly you unwind me until I fall apart. I'm only living for the hour that I see your face, and when that happens, I don't wanna be no for your love. For a time, I've got plenty of. Rain or shine, please bring out your love. Make it shine like the stars above. I'm only living for the moment. But when I hear your voice, oh, I'm waiting. I don't have any choice, and the day is long. So won't you come where you should be? I got that plane with the ball of twine that you call. And so slowly you unwind it till I fall apart. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Llegamos a la recta final de la enredadera con la página de sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Las propuestas que pillamos de aquí, de allá, carteles, fanzines, octavillas, internet, foros, boca a boca y en definitiva pues una amalgama de propuestas para combatir el sectarismo y demostrar que hay un montón de gente agitando cultural y políticamente esta ciudad. Por cierto, que nos alegramos mucho de que conciertos, charlas y otras cosas que se realizan en esta ciudad en favor de distintos movimientos sociales tengan tanto éxito. Exactamente, lo decimos sobre todo por el concierto de ayer sábado 13 de diciembre con Manolo Cabezabolo y Habeas Corpus en la Sala de Vicio, una sala que está volviendo a programar música. Otra cosa que desde aquí nos alegramos, sobre todo si hay movimientos sociales que pueden participar de alguna manera en esas propuestas. Y bueno, la verdad es que fue un éxito, se consiguió todo el dinero para la maldita multa del maldito delegado del gobierno que puso a la Iniciativa Ciudadana para la marcha a la macrocárcel y a un sobro. No vamos a dar aquí datos, que no somos aquí los calderillas del concierto. Además, nosotros no pudimos ir, pero nos han dicho que estuvo muy bien, que fue muy divertido, que un 10 por Manuel Cazabulo Habeas Corpus y desde luego un 10 para toda la gente que se curró esta lucha contra las prisiones, que a pesar de las multas sigue más fuerte que nunca. Exagerando un poco, lo de más fuerte que nunca. O sea, sigue con gente y con ganas. Y para la próxima semana os aconsejamos que os sentéis tranquilos, toméis lápiz y boli, porque hay unas cuantas sugerencias para acabar el año. Comenzamos el lunes a las 7 de la tarde la asamblea contra la privatización de la universidad en el encierro que está en la Universidad de Zaragoza. Nos invita al encuentro con el personal y estudiantes de la universidad a las 7 de la tarde en la zona ocupada en la planta baja del edificio de interfacultades de la Universidad de Zaragoza, en el campus universitario. Y el lunes también comienza otra edición del ciclo La Otra Historia. Hace 6 años, la Asociación de Vecinos de Venecia decidieron organizar un ciclo de conferencias sobre un periodo de nuestra historia que apenas conocíamos, de 1920 a 1940, y que a su vez sirviera de homenaje a todas esas personas que lucharon por la libertad y por una sociedad más justa y solidaria. Todo empezó una tarde del mes de junio de 2003, cuando el profesor Julián Casanova fue al barrio para hablar de anarcosindicalismo en Aragón, y ese mismo año se lanzaron a organizar el primer ciclo en el mes de diciembre. Esas conferencias se agruparon con el título La Otra Historia, la que hicieron los hombres y mujeres anónimas en su vida diaria, la que hicieron nuestros vecinos, los Muñoces, los Mus, los Losilla, los Daviñeta, los Burillo y otros tantos. Los Escartín. También. Y no querían conocer la historia de los vencedores, la que siempre nos han contado, esa misma que se nos oculta, y sino conocerla de otras bocas, ¿no? La que se nos oculta de los planes de estudio. Entonces, este lunes comienza una nueva edición con la charla Trabajan para la Eternidad, con don Alejandro Díez Torre, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. Comenzará a las 8 de la tarde en la Asociación de Vecinos Venecia, en la calle Granada número 43. Sí, desde aquí enfatizar en la participación de estas jornadas que se hacen con mucho cariño desde la asociación, una de las asociaciones vecinales más combativas de Zaragoza, y reseñar este año, especialmente porque han rechazado o no han querido acceder a subvenciones de ningún tipo como en anteriores ediciones. Para no entrar en controversias internas, han decidido autogestionarse las jornadas, a pesar de que traen a gente de primer nivel de diferentes ciudades de la península ibérica. Así que ya lo sabéis, toda la semana tenéis una cantidad buena de propuestas, como ahora os detallamos. Para el martes 16 de diciembre, como os ha comentado antes Nacho, dentro de las octavas jornadas del Justicia, el Caracol Zaragoza, Red por la Autonomía Zapatista, dará una charla en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas y Empresariales, en la Gran Vía número 2. A las 7 de la tarde hablarán del EZLN 25 años de autonomía zapatista, dignidad y resistencia desde el sureste mexicano. Sí, y en el debate lo que vamos a intentar fomentar es algo que le estamos dando ya vueltas desde el Caracol y desde diferentes personas que estamos en la solidaridad política con el zapatismo, es cómo no quedarnos en un movimiento de solidaridad con el zapatismo cuando el zapatismo lo que te está diciendo es que fomentar las luchas locales. Entonces estamos dándole vueltas a ver cómo, sin dejar de lado evidentemente lo que es la maravilla de la dignidad rebelde ahí en el sureste mexicano, podemos un poco canalizar o encontrar sinergias o simbiosis entre esa solidaridad con el zapatismo y las luchas locales de Aragón, que bastante tenemos, vamos. Y después de estos segundos de publicidad, seguimos con las convocatorias. El martes 16, también a las 7 de la tarde, la Asamblea contra la Privatización de la Universidad nos invita a la charla Paz y Justicia en Colombia, a cargo de Gloria Gallego, doctora en Derecho, un representante de la JUCO en el Estado español, y Enrique Santiago, abogado de Remedios García. Ya sabéis, esta charla será en la planta baja ocupada en el edificio de Interfacultades. Y también, el martes 16 continúa el ciclo La Otra Historia en la Asociación de Vecinos Venecia, en la calle Granada número 43, a las 8 de la tarde, Historia y memoria de la Segunda República y de la Guerra Civil, a cargo de don Julián Casanova Ruiz, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. No, I didn't use pay-per-view. I figured it was free. Yeah, I'm gone. Para el miércoles 17 de diciembre, una nueva charla de la Asamblea contra la Privatización de la Universidad. A las 7 de la tarde se hablará de economía de mercado, política de mercado y educación de mercado. Será Agustín Morán del CAES y lo hará en la planta baja ocupada del edificio de Interfacultades en el campus universitario. Y en la Asociación de Vecinos de Venecia, a las 8 de la tarde, en la calle Granada número 43, continúa el ciclo La Otra Historia con la proyección del documental La Escuela Fusilada, con guión y dirección de Iñaki Pinedo y Daniel Álvarez. El jueves 18 de diciembre continúan las octavas jornadas del Justicia. Habrá una charla con Carlos Abril, miembro de la Academia del Aragonés, que hablará sobre la nueva ley de lenguas. ¿Cómo realmente? Esto tendrá lugar en el aula 22 de la Facultad de Económicas y Empresariales, en la Gran Vía, número 2, a partir de las 7:30, y colaboran los universitarios por la Aragonés. En Restida, en el Callizo de San Cristóbal, organizado por el Bloque Independiente de Cuchas, a las 7:30 de la tarde, tendrá lugar una charla sobre el revisionismo antiespañol en torno al Monumento de Justicia de Aragón. El BIC es el Bloque Independentista de Cuchas. ¿Qué he dicho? Independiente. Ah, bueno. Es independiente e independentista. Vale. Son así. En la Asociación de Vecinos de Venecia, en la calle Granada número 43, a las 8 de la tarde, tendrá lugar la charla Casas Viejas, Memoria, a cargo de don José Luis Gutiérrez Molina, historiador e investigador de la Universidad de Cádiz. Y a las 9 de la noche, en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar número 25, por 5 euros podréis ver Teatro Indigesto en Impro Indigestos. Para el viernes 19 de diciembre, a las 7:30 de la tarde, en Entrestida, en el Callizo de San Cristóbal, organizado por el Bloque Independentista de Cuchas, habrá una charla a cargo de un miembro del colectivo catalán Esperanza Saharaui. Es que aquí faltan letras. Esperanza Saharaui. Vale. Bueno, Esperanza para el Sahara, vamos. Sí, que habla del Sahara Occidental, 33 años de ocupación. A las 8 de la tarde, en la Asociación de Vecinos Arrebato, podréis ver un concierto con Raúl Inside y Afraid of Myself. Miedo de mí mismo, que quiere decir en castellano. Y también a las 8 de la tarde, en la Asociación de Vecinos de Venecia, en la calle Granada número 43, se hablará de la familia Torres Escartín, revolucionarios aragoneses, por don Mariano Pujalá, historiador. Y a las 8 de la tarde comenzará el primer acto de la jornada de animación a la lectura disidente, libros y periodismo para pintar la realidad, organizado por Diagonal Aragón. A las 8 de la tarde se presentará la proyección del documental independiente sobre la muerte del periodista de Indymedia en México durante la protesta popular de Oaxaca en 2006. Es el documental Brad. Y después habrá un coloquio sobre el periodismo crítico en la era digital con periodistas invitados de movimientos sociales. Aragón Televisión, el periódico de Aragón, Revista La Calle, Freelance, y esto tendrá todo lugar entre ciclos, en la calle Liñán, número 8, local, en la calle paralela a San Vicente de Paúl. Y si aún nos quedan fuerzas, a las 10 de la noche por 10 euros en el Centro Cívico Delicias. Podéis asistir al concierto presentación del proyecto Zaragoza Rebelde, donde actuarán Túa y los graduados, Gascoigne, Don Nadie, Daniel Rabanaki y Sombra. Para el sábado 20 de diciembre continúa la primera jornada de animación a la lectura disidente, libros y periodismo para pintar la realidad, con un día pleno de actividades. A las 12 de la mañana habrá un encuentro de lectoras y suscriptores de Diagonal en Aragón. A las 2 de la tarde, vermú y punto de venta navideña de ciclos, entre ciclo, en la calle Liñán número 8. A las 3 de la tarde, comida popular, que suponemos también que será entre ciclo. A las 7 de la tarde, presentación de La Pantera Rosa, un proyecto de librería asociativa con la presentación del libro Esclavos del franquismo en el Pirineo, a cargo de sus autores Edurne Beaumont y Fernando Mendiola. Habrá una charla coloquio sobre el panorama editorial aragonés de la memoria histórica con Amarga Memoria, colección de libros y proyectos de recuperación de la memoria histórica de la comunidad aragonesa. Esta presentación tendrá lugar en el Museo del Teatro Romano César Augusta, en la calle San Jorge número 12, junto a la Plaza San Pedro Nolasco. Y finalizará esta jornada a las 9 y media con una fiesta de inauguración del proyecto de librería asociativa La Pantera Rosa. Habrá un cóctel cultural con proyecciones, poesía, copas, músicas, venta de libros, etc. Todo esto tendrá lugar en la Asociación Barrio Verde en Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar número 25. Si queréis más información sobre estas actividades, os podéis meter en la página web de Diagonal, www.diagonalperiódico.net, www.diagonalperiódico.net, o en La Pantera Rosa, rosa con dos S, .net. Y para la tarde-noche, otros dos conciertos. A las 7 y media de la tarde comenzará el Festival en Restira 2008 en el Centro Cívico Universidad, en la calle Violante de Hungría. Actuarán The Magnetofones, que regresa de Zaragoza en su debut ante el público, Brau, rock folk en aragonés, y Obrim Past, que son de rock folk del país Valencia. Organiza en Restira y colaboran el Bloque Independentista de Cuchas, Mago Fermín y la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. El precio es 12 euros anticipada y 14 euros en taquilla. La anticipada la podéis comprar en Enrestira, en el Potoca y no sé si en algún sitio más. De todas formas, si queréis más información, os podéis meter en la web www.enrestira08.com, www.enrestira08.com. Y el último concierto del sábado, el concierto por la autonomía zapatista organizado por ASI y la Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Aragón. A las 8 de la tarde en Arrebato actuarán Dinamo y Kelso, Cosa Nostra, Tinta China y Huellas de Barro. Ya sabéis que la Asociación de Vecinos Arrebato está en la calle Palafox número 28. Y si aún nos quedan fuerzas el domingo y os apetece iros de museos, os recomendamos algunas exposiciones. La primera, aunque esté financiada por la obra social de la Caixa, la verdad que está bastante bien, es sobre la cultura mongola. Se llama Un día en Mongolia. Creo que está muy bien Mongolia, claro que sí. Sigue, compañera. Y... Vemos que aquí se han impregnado bastante la cultura. Bueno, que esta exposición se puede ver los laborables de 10 a 2 y de 5 a 9 los lunes, es decir, mañana está cerrado, y los domingos y festivos de 10 a 2. La podéis ver de hasta el 11 de enero, o sea que aún tenéis tiempo. Y decir también que esta semana han organizado una serie de conferencias y un ciclo de películas, pero que tampoco os vamos a comentar. Y por último, en el Centro de Historia de Zaragoza, en la Plaza San Agustín número 2, hasta el 8 de marzo de 2009, podéis ver una serie de exposiciones acerca de Buenos Aires. Algunas están bastante bien, otras no valen ni para cascarla, pero la verdad es que merece la pena ir a echarles un vistazo y juzgar por vosotros mismos. Hala, pues con este redoble de tambores os dejamos ahí con la cantinela de la cantidad de propuestas que tenéis para esta semana, para que no os quedéis en casa diciendo ¡ay, qué frío hace, que bien se está en casa! También se está muy bien participando en las actividades colectivas, y más siendo propuestas tan sugerentes como las que tenemos esta semana, tanto para el baile, para la política, para la reflexión, para la lucha. Y que el frío no es excusa, que todas estas da la casualidad que son en ámbitos cerrados, con calefacción. Y nada más, por nuestra parte, pues nada, emplazaros al próximo programa del domingo. No sabemos si será este domingo o el siguiente, el especial 2008 de La Enredadera, en el que haremos un repaso de todo lo que ha pasado por estas tierras en los últimos 12 meses, con especial interés también en las propuestas culturales y musicales. Así que nada, estad atentos al 101.8 de FM. Hoy no puede venir José del Jazz Bass. Esperemos el próximo domingo sí tener aquí pues a nuestro compañero, ¿no?, del jazz, para acabar la noche del domingo, y os pondremos buena musiquita enlatada cortesía del 101.8 de FM. Y por nuestra parte nada más, ¿no? Ya a lo largo de la semana nos queréis escribir cualquier cosa, ya sabéis que tenéis la dirección de correo electrónico, laenredadera@950.org. Eso es, hoy vamos a acabar con una canción de Nous en sommes encore là, todavía estamos aquí, el último disco de los franceses de Toulouse, Expérience, con Patrice Cartier en la batería, Francisco Esteves al bajo y Michel Klupp en la voz, las guitarras y las letras. Un disco muy muy guapo, os vamos a dejar con el que para muchos o para algunos que lo hemos escuchado ya es el temazo, In Larmes dans un verre d'eau, una lágrima en un vaso de agua. Y como no, antes de despedir La Enredadera, como siempre, un abrazo, buenas noches y un pletórico salud, amor y rebeldía. Un piton mort dans le plafonnier, une fuite de gaz dans la cheminée, un morceau de viande dans un coffre fort, un côté du moelle dans un museum, une ampoule dans le gyrophare, un enfant qui apprend à lire dans le noir, une dent en or dans le micro-ondes, un glaçon dans une friteuse, un silo-sus dans le réservoir, des flammes qui s'échappent du friseur, un sac à main qui s'écrase du premier, qu'un berger allemand éventré. Dans le rail.